From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now, Democracy. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. A showdown is set between Congress and the White House. El Congreso y la Casa Blanca se enfrentan por una investigación llevada a cabo por el Congreso sobre la reciente destitución de 8 fiscales estadounidenses. El martes, el presidente Bush defendió al fiscal general Alberto González y prometió oponerse a los esfuerzos del Congreso para citar al asesor presidencial Karl Rove, a la ex asesora de la Casa Blanca Harriet Myers y a otros funcionarios de la Casa Blanca. El Congreso está intentando investigar si la destitución de los fiscales estadounidenses fue en realidad una purga política. El presidente Bush ofreció permitirle a Rove y a otros funcionarios que se reúnan con los miembros del Congreso, pero bajo condiciones extraordinarias, a puertas cerradas, sin estar bajo juramento y sin permitir la transcripción de sus declaraciones. Anoche, el presidente Bush defendió su ofrecimiento. No apoyaremos una investigación partidista con fines políticos contra funcionarios públicos honrados. La respuesta inicial de los demócratas, lamentablemente, indica que algunos aparentemente están más interesados en ganar puntos en la política que en descubrir los hechos. Sería lamentable que eligieran seguir por el camino partidista de emitir citaciones y exigir juicios públicos. Los presidentes de los comités judiciales del Senado y de la Cámara de Representantes rechazaron el ofrecimiento de la Casa Blanca. El presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, dijo: "El testimonio debe quedar registrado y debe ser bajo juramento. Esa es la fórmula para la verdadera responsabilidad". Los comités de la Cámara de Representantes decidirán hoy, mediante una votación, si citarán o no a Karl Rove y a otros funcionarios. El comité del Senado votará mañana. El Senado también decidió por 94 votos contra 2 revocar una disposición de la Ley Patriota que le permitía al fiscal general nombrar a fiscales estadounidenses sin la confirmación del Senado. Mientras tanto, el Servicio de Investigación del Congreso acaba de publicar un estudio que examina el ejercicio de todos los fiscales estadounidenses que fueron confirmados entre 1981 y 2006. El estudio descubrió que las recientes destituciones no tienen precedentes. Durante los 25 años comprendidos en el estudio, el Senado confirmó a 468 fiscales estadounidenses. Solo 10 de ellos abandonaron su cargo involuntariamente por razones diferentes a un cambio en el gobierno previo a los despidos que tuvieron lugar en diciembre. Esto significa que el gobierno de Bush destituyó en diciembre a casi la misma cantidad de fiscales estadounidenses que fueron despedidos en los últimos 25 años. En Capitol Hill, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes están presionando intensamente a los legisladores en contra de la guerra para que aprueben un proyecto de ley controvertido que le daría al presidente Bush 100 mil millones de dólares más para las guerras en Irak y Afganistán. El proyecto de ley también establece nuevos estándares estrictos para la preparación para desplegar fuerzas de combate y fija una fecha límite, el 31 de agosto de 2008, para traer a los soldados de regreso. Está programado que el jueves se vote este proyecto de ley. Aparentemente, anoche los líderes de la Cámara de Representantes no contaban con los votos suficientes para aprobar el proyecto de ley, en parte debido a la oposición encabezada por los líderes del Comité Fuera de Irak, Maxine Waters y Lynn Woolsey. Los líderes de la Cámara de Representantes han probado una serie de tácticas poco éticas para asegurarse los votos necesarios. El sitio web de Politico informa que le advirtieron a un congresista demócrata que estaba indeciso que bloquearían los nuevos pedidos de fondos para su distrito si no apoyaba la financiación de la guerra. Además, los líderes demócratas agregaron 21 mil millones de dólares para financiar proyectos no vinculados a los gastos en tiempo de guerra, en un intento por obtener más votos. Parte del dinero se destinaría a ayudar a los productores de espinaca, a construir depósitos para almacenar maní en Georgia, para ayudar a los pescadores del Atlántico y para combatir los grandes incendios. Los líderes de la Cámara de Representantes también obtuvieron el apoyo del grupo liberal MoveOn.org en una decisión que fue criticada por la congresista Lynn Woolsey, quien afirmó: Para las personas que están indecisas y buscan un motivo para votar el proyecto de ley, Move On marcará la diferencia, cubriendo inmediatamente a estos miembros. McClatchy Newspapers informa que el gasto militar en Estados Unidos es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Si el Congreso aprueba 100.000 millones de dólares adicionales para las guerras en Irak y Afganistán, el total destinado a las Fuerzas Armadas durante este año será de 630.000 millones de dólares. Actualmente, Estados Unidos tiene 300.000 soldados desplegados en 78 países del mundo. Aproximadamente la mitad de ellos se encuentran en Irak y Afganistán. En noticias de Irak, el vicepresidente Tarek al-Hashemi dijo que el gobierno iraquí debería llevar a cabo negociaciones de paz con los militantes sunitas. Al-Hashemi, que es sunita, le dijo a la BBC que el gobierno debería dialogar con todos menos con Al-Qaeda. Los residentes de Bagdad marcaron el cuarto aniversario de la guerra criticando los esfuerzos estadounidenses en Irak. Emad Abdullah, un residente de Bagdad, dijo: luego de la caída de la estatua de Saddam, no vimos ningún cambio. Nos hicieron muchas promesas, pero no cumplieron ninguna. Nos prometieron democracia, viajes, libertad y reconstrucción. El país necesita reconstrucción, necesita servicios y electricidad. No vimos ningún cambio. Lo que vimos es deterioro. Nos encontramos en un abismo. Hay más asesinatos, destrucción y secuestros. Otros dos periodistas iraquíes fueron asesinados. Ayer se halló el cuerpo del productor de televisión Hamid al-Duleimi, quien había sido secuestrado hacía 2 días, en la morgue de Bagdad. Los informes de la autopsia revelaron que el periodista había sido torturado. El director del diario Al-Safir, Hussein al-Jaburi, murió la semana pasada a causa de las heridas que sufrió tras ser emboscado frente a su hogar en Bagdad. Según el Instituto Internacional de Seguridad en las Noticias, 187 periodistas y asistentes han muerto desde que comenzó la guerra hace 4 años. La Agencia para los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas dice que ha habido una negación absoluta en todo el mundo del impacto humanitario de la guerra en Irak. Más de 2 millones de iraquíes huyeron del país y 1,9 millones de iraquíes fueron desplazados dentro del país. La ONU dice que muchos de los refugiados necesitan mucho apoyo y que aproximadamente 1/4 de ellos son niños. En otras noticias de Estados Unidos, 7 activistas por la paz fueron arrestados el lunes en Wisconsin debido a que se negaron a retirarse de la oficina del congresista demócrata Ron Kind en Milwaukee. Los manifestantes exigían que el congresista Kind votara para suspender la financiación de la guerra de Irak. En Nueva York, un grupo de artistas de multimedios realizaron una acción contra la guerra anoche cerca de la Zona Cero. Glassbeat Collective colocó un gran proyector de luz y realizó proyecciones de 60 metros de alto de imágenes de paz en un costado del edificio de Verizon. Era posible ver la proyección en todo el Bajo Manhattan. El ex vicepresidente Al Gore se dirige hoy a Capitol Hill para hablar sobre el calentamiento global ante un par de comités de la Cámara de Representantes y el Senado. Organizaciones de base de todo Estados Unidos comenzaron a dedicarse al tema del calentamiento global. En Washington, cientos de ambientalistas se manifestaron el martes frente al Capitolio para el primer día de acción contra la crisis climática en la historia del país. En Massachusetts, activistas marchan en todo el estado esta semana para concientizar a la gente sobre el calentamiento global. En New Hampshire, más de 134 ciudades y localidades aprobaron resoluciones que solicitan al gobierno federal que actúe frente al cambio climático y que desarrolle iniciativas de investigación para crear tecnologías de energía innovadoras. Asimismo, se está planeando el primer Día Nacional de Acción Climática, que se celebrará el 14 de abril. Ya están programados 950 eventos y manifestaciones. Los organizadores estiman que el 14 de abril será la mayor protesta de organizaciones ambientalistas de base en el país desde el Día de la Tierra en 1970. En News from Latin America. En una noticia de América Latina, el fiscal general de Colombia anunció planes de solicitar la extradición de 8 empleados de la empresa bananera Chiquita, que supuestamente estaban implicados en el financiamiento de grupos paramilitares de derecha en Colombia. El lunes, Chiquita admitió haberle pagado al Grupo Autodefensas Unidas de Colombia, que es considerado una organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos. Chiquita aceptó pagar una multa de 25 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos con la condición de que no revele los nombres de los ejecutivos involucrados. El fiscal colombiano también acusó a Chiquita de proporcionar armas a grupos paramilitares de derecha que luego fueron utilizadas para expulsar a los rebeldes de izquierda de una zona del norte de Colombia donde Chiquita tenía sus plantaciones de banana. Mientras tanto, el gobierno colombiano también anunció que lanzó una investigación penal de la empresa de carbón con sede en Alabama, Drummond. La empresa ha sido acusada de haberle pagado a paramilitares de derecha para que asesinaran a 3 líderes sindicales que trabajaban en sus actividades mineras en Colombia. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, se reunirá hoy en Washington con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. El inspector general del Departamento de Justicia reveló que el FBI podría haber violado la ley o las políticas del gobierno hasta 3.000 veces en los últimos 4 años, cuando agentes recopilaron en forma secreta los registros de llamadas telefónicas, bancarios y de tarjetas de crédito de ciudadanos estadounidenses y residentes extranjeros. El inspector general Glenn Fine criticó la forma en que el FBI había utilizado las cartas de seguridad nacional para obligar a las empresas telefónicas, a los bancos y a las instituciones de crédito a que mostraran los registros privados de los ciudadanos. En respuesta a esto, los diputados demócratas y republicanos advirtieron que podrían quitarle al FBI la facultad de solicitar a las empresas que entreguen los registros de clientes si la agencia no corregía rápidamente los abusos en el sistema. Mientras tanto, en Carolina del Norte, docenas de organizaciones solicitaron hoy al gobernador del estado que investigue las acciones de Aero Constructors, una empresa poco transparente de Carolina del Norte contratada por la CIA para realizar traslado ilegal de personas. Los registros de vuelos demuestran que Aero Constructors trasladó a personas secuestradas por la CIA a lugares secretos en otros países. Organizaciones de base de Carolina del Norte quieren que el estado deje de permitir a Aero Constructors utilizar aeropuertos con financiación estatal. Los grupos dicen que es inescrupuloso que se les pida a los contribuyentes de Carolina del Norte que continúen albergando a una empresa que opera vuelos de tortura. Uno de los jueces más destacados de España dijo públicamente que el presidente Bush y sus aliados en la guerra de Irak deberían ser acusados por crímenes de guerra por sus acciones en Irak. Baltasar Garzón dijo que la guerra de Irak es uno de los episodios más sórdidos e injustificables de la historia humana reciente. Garzón dijo, debería profundizarse sobre la eventual responsabilidad penal de quienes son o fueron responsables de esta guerra y si existen indicios bastantes para exigirles dicha responsabilidad. Garzón es el juez de investigación de la Audiencia Nacional de España, que cobró notoriedad pública en 1999, cuando intentó extraditar al ex dictador chileno, el general Augusto Pinochet, de Gran Bretaña, y juzgarlo por crímenes contra la humanidad. En materia empresarial, investigadores federales criticaron fuertemente a la gigante petrolera BP y al organismo estadounidense encargado de la seguridad laboral por las condiciones de una refinería de petróleo de Texas, en la que 15 trabajadores murieron en un incendio hace 2 años. Carolyn Merritt, presidenta de la Junta de Investigación sobre Seguridad y Peligros Químicos, dijo: en nuestras recomendaciones formales solicitamos a la empresa que realice importantes mejoras de seguridad. Asimismo, descubrimos que se debe mejorar la supervisión reglamentaria de los trabajadores de la refinería por parte de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de Estados Unidos. Carolyn Merritt afirmó que la OSHA no había realizado ninguna inspección general planeada del proceso de seguridad en ninguna refinería de petróleo de Estados Unidos entre 1995 y marzo de 2005. 6 activistas de derechos humanos irán a prisión hoy por haber cometido desobediencia civil fuera de un centro de entrenamiento militar conocido en el pasado como Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia. En noviembre del año pasado, 22.000 personas se congregaron frente a la base solicitando el cierre de la escuela, que ha sido utilizada para entrenar a muchos oficiales militares de América Latina y el Caribe, acusados de violaciones a los derechos humanos. Un total de 16 activistas fueron arrestados por cruzar el vallado e ingresar ilegalmente a la base. Melissa Hellman, Kathy Webster, Alice Gerard, Philip Gates, Joshua Harris y Raymond Ward irán hoy a prisión. Recibieron condenas de 1 a 6 meses en una prisión federal.